Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Día que vamos a aprovechar para repasar lo que dio de sí la décima edición del Rally Ciudad de Jerez, que se disputó, como bien saben, el pasado fin de semana con un tramo en la noche del viernes que tuvo lugar en Jerez Capital, en el circuito de Jerez Ángel Nieto, y luego pues otros 8 tramos, podríamos decir 4 a 2 pasadas, difuminados por casi toda la provincia, porque teníamos el primer tramo en San José del Valle, el segundo tramo entre Alcalá de los Gazules, por la carretera del Picacho. Eso eran los tramos de por la mañana. Por la tarde teníamos el que tenía lugar aquí en nuestra localidad, Ubrique, pues casi cerca de la venta de Puerto Galiz. Eran 23 kilómetros el tramo más largo del rally, salía desde el Hotel Onmelli, y el tramo de Algar, con el aliciente de que las dos últimas pasadas a estos dos tramos se hacían de noche, cosa que no ha ocurrido antes, porque como bien saben, este rally por temas mayores tuvo que cambiar su fecha. Normalmente se organiza en mayo y se trasladó, pues podemos decir, finales de noviembre, casi ya metido en el mes de diciembre, con lo que conlleva, ¿no?, por el cambio de la hora solar y todo eso, pues era obvio que la noche iba a coger a los pilotos participantes. En general, muy buen balance para los ubriqueños. Hubo que lamentar algunos abandonos, pero también destacar que cuatro equipos ubriqueños entraron en el top ten. Esteban Gutiérrez fue el más destacado, junto con Javier Zaldívar, que quedó en cuarta posición, y de nuevo muy cerquita, poco más de un minuto, de poder hacer un podio en el Scratch, al igual que ya le ocurrió el pasado mes de septiembre en el Sierra de Cádiz, donde el año pasado sí consiguió esa tercera posición, que hasta ahora podemos decir que ha sido el hito más importante de un piloto ubriqueño en pruebas de rally del campeonato de Andalucía. No en montaña. En montaña sí hemos tenido ubriqueños que han logrado una victoria absoluta en una prueba. Recuerdo, por ejemplo, Antonio Luis Rodríguez con el Lancia Delta Integral en Vejer hace unos cuantos años, y alguno más que seguro que estará por ahí. Y pues bueno, pues en este caso decimos el más destacado, otra vez rozando el palo, podríamos decir, Esteban Gutiérrez. También entraron Sergio Álvarez y Conchi Gil, con Renault Clio Cup, Alberto Domínguez y José Luis López. Bueno, ellos fueron sexto del Scratch. Alberto Domínguez y José Luis López, octavo, con Peugeot 206. Y Sebastián Zapata y Jorge Domínguez, con Peugeot 106, lograban la décima posición del Scratch. También finalizaron Samuel García y Óscar Sánchez en la decimocuarta posición con Nissan Micra. Pues bien, vamos a hablar hoy del Rally de Jerez, pues con el ubriqueño que logró esa mejor posición nuevamente en una prueba del Campeonato de Andalucía. Hablamos de Esteban Gutiérrez, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. El hecho de que solo 15 equipos hayan logrado finalizar el rally, ¿nos puede dar una idea de lo dura que ha sido esta edición? Sí, el Rally de Jerez ha sido bastante duro. Bueno, por los tramos que tenía y porque se ha hecho en un formato que solo había una asistencia en el día del sábado en 8 tramos o 4 tramos a doble pasada, y eso ha hecho mella ahí en los equipos. Tú otra vez te has quedado ahí muy cerca de entrar en el podium del Scratch, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué balance haces de lo que ha sido esta décima edición del Rally de Jerez? Bueno, pues bien, nosotros estamos muy contentos porque hemos sido, en nuestra línea, muy regulares, rapiditos, ¿no? Lo suficientemente rápido para estar ahí con nuestro coche lo más arriba posible, porque ya los demás eran inalcanzables. Y eso, como te digo, muy muy fiable, sin fallos y muy regulares. Si te das cuenta los tiempos, creo que hemos hecho de 9 tramos, creo que han sido 7 sextos de Scratch, quitando el del San José del Valle de por la mañana, que lo notamos, la verdad, que hacía bastante frío y el tramo resbalaba, también estaba muy malo, en una zona muy baseada, y me lo quise tomar con un poquito más de calma. No tenía suficiente confianza con el coche y ahí hicimos un décimo. Y luego creo que ya en el último del Rally de Algarve hicimos también, no sé si fue un quinto o un séptimo, no sé. Pero vamos, que sí, que es muy regular en nuestra línea. Sí. Por cierto, que volvías en esta ocasión con Javier Zaldívar, ¿no? Sí, hombre, Javier es mi copiloto habitual. Lo que pasa es que en el Tierra de Cádiz, bueno, pues se casó y le pilló justo de viaje de novio. Y tuve que montar a otro amigo mío que es de Málaga y, bueno, ya lo había subido también en otra ocasión y es muy bueno también, vaya. Que este Rally de Jerez, bueno, dentro, digamos, de lo que ha sido tu actuación, que se mueve por lo que vienes haciendo en ediciones anteriores, se te da bastante bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver, se ha puesto en función a ediciones anteriores, que ya lo he corrido con este tres veces, se han puesto los tramos bastante delicados, porque las carreteras esas pasan los años y no las van arreglando y... Los tramos han salido ahí unos baches muy malos que te descolocan el coche y la verdad que entrenando yo estaba aburrido porque los vi bastante complicados. Pero la verdad es que luego pasando con el coche tenemos un setup muy bueno ahora con las suspensiones nuevas que pusimos y pude regularla, le di un poquito más de menos dureza, más blandita. Y la verdad que fue muy bien, la verdad, muy cómodo. Bueno, nuevamente arrancó este rally con ese tramo en el circuito de Jerez Ángel Nieto, que, bueno, sin duda es el más peculiar de todo el campeonato, ¿no? ¿Qué tal te fue en esta ocasión? Sí, a nosotros nos gusta mucho el tramo del circuito porque, a ver, se hace de noche, mi coche viene de circuito, a mí... Hombre, hacer un rally en un circuito no, pero un tramo a tres vueltas para una toma de contacto y eso con el coche, a mí me gusta porque ya tomas contacto, digamos, en el rally, le tomas otra vez las medias al coche, en un circuito tienes bastante margen de error, ¿sabes? Las curvas son bastante amplias y tienes bastante zonas para corregir y a mí me encanta, vamos, empezar el circuito. De todas formas, aquí en este año hemos podido poner las suspensiones duras al tope y la verdad que fue una pasada, vamos, es como tener un coche hecho para circuito. Hicimos un tiempazo, vamos, hicimos sexto que los de delante llevaban todos 50 caballos más que nosotros mínimo, o sea que bastante guay. Y el sábado, como decías antes, arrancaba con ese primer tramo en San José del Valle, que nos decías tú que, bueno, que esa primera toma de contacto a algo frío, ¿cómo estaba este tramo? Estaba bastante frío, Jesús. Lo notamos que la zona que tenemos antes cuando nos ponemos los cascos e intentamos calentar un poco goma, yo vi que las gomas no habían llegado a su temperatura y el coche resbalaba. Y eso es que también era temprano y la pista estaba fría y la verdad que lo noté. Bueno, que salimos tanteando y que en un par de curvas que lo vi que el coche deslizaba más de lo normal. Entonces no fuimos tan fuerte como podríamos ir. Vaya, que está claro que en la segunda pasada ya el tramo mejoró y bajamos 20 segundos en función de la primera. O sea, que quiere decir que en esa primera no estaba yo cómodo, la verdad. También, a ver, nosotros salíamos con gomas usadas. Es más difícil darle la temperatura que unas nuevas, son compuestos medios ahí en el tramo ese lo ideal hubiera sido compuesto blando, pero bueno, ya sabes, nosotros vamos con lo que tenemos. Pero este tramo, la carretera estaba en el mismo estado que digamos el de Puerto Galis y el del Picacho, ¿o estaba un poquillo mejor? No, porque el Puerto Galis es como un asfalto más abrasivo, está más roto y agarraba más que este. El de San José estaba como más gastado, tiene más paso de coche, creo yo, de gente que vive ahí en el pueblo, iba a los campos y de eso, y está más resbaladizo, el de Puerto Galis. Por cierto, Esteban, lo primero que se me ha pasado, tal como se esperaba, ¿se ha notado mucho la diferencia entre correr en mayo y en noviembre? ¿Ha sido un pilotaje diferente? Sí, sobre todo en ese primer tramo, que la carretera es que estaba súper fría, y los neumáticos le costaba le costaba bastante coger temperatura. Ya cuando hablamos la última vez, hablamos de que, como se hacía a finales de noviembre, a ver si teníamos la suerte de que lloviese, porque yo quería que hubiera llovido para ver cómo estábamos, a ver qué tiempo sacábamos con respecto a los demás. Pero bueno, también de esta manera he disfrutado bastante y al fin y al cabo para eso están los rallies. Bueno, yo me lo tomo así, como un hobby y para disfrutarlo, a ver que no es otra. Oye, otra cosa, el tramo de Alcalá, viendo el número de abandonos, parece que hubo una escabechina por los problemas y eso, por los abandonos que provocó. ¿Qué le pasaba a este tramo? A ver, es que es un tramo de los duros del rally, este de Alcalá de los Azules y de Puerto Galí, para mi punto de vista son los que deciden el rally de Jerez. Y bueno, aquí, por ejemplo, nosotros nos encontramos a mi primo que tuvieron un fallo de notas por lo que me dijeron y tuvieron una pequeña salida de pista, lo encontramos en el mismo tramo. Y luego pues que los motores también sufren porque es un tramo muy exigente, un roto, es ratonero, a nuestro coche viene muy bien, pero claro, hay que saber también dosificar y saber, porque tienes una curva encima de otra, igual no todo el mundo pues cuida así, digamos, la mecánica y igual, no sé, pues puede llegar a lo mejor cortando un poco hasta la siguiente curva porque ve que la tiene ahí ya y la verdad que si no cuidas o no miras por el motor puedes sufrir. En líneas generales, estos tramos de la mañana bastante bien porque terminabas en quinta posición, ¿no? ¿Cómo se afrontó la tarde? ¿Dónde, bueno, se iba a correr ese tramo, digámoslo así, estrella de Ubrique a Puerto Galí, que, como todos sabemos, se ha corrido con anterioridad, pero no de esta manera, uniendo lo que eran dos tramos en uno? Los dos tramos, correcto. Sí, pues al mediodía ya estábamos en la posición que queríamos, porque la realidad es que, bueno, que quería ganarle a Sergio Álvarez, ¿no?, al compañero, a Domingo, al coche que tenían, digamos, la misma gama que el nuestro, y estábamos por delante, y estábamos muy cómodos ya. Así que, bueno, nos fuimos a los tramos de tarde ya para disfrutarlo. El tramo largo, sabiendo que había que mantener la concentración en 22 kilómetros, que no es fácil. Y porque, claro, tú sales de ahí del Hotel Los Mellis y subes, digamos, al Mojón, llegas, digamos, al cruce y tu mente podría decir, bueno, pues ya has terminado un tramo y ahora empieza otro. No, descansa un poco y ahora... No. Había que seguir a piñón y súper concentrado. Y nos salió bastante bien, vamos. Yo, la primera vez que corrí un tramo así largo ha sido este año también en el Sierra de Cádiz. Y a mí no se me ha dado nada mal, vaya. Yo no se me hace pesado, no se me hace largo. Sigo concentrado todo el tramo y la verdad que me encanta que sean los tramos así. ¿Tú crees que ha sido una decisión acertada la de unir estos dos tramos? Sí. A nuestro punto de vista, a la gente le gusta, vamos, que sea un tramo así largo y complicado. Y luego también se ha unido, que se ha hecho en noviembre finales, y las dos últimas pasadas han sido de noche y han sido una verdadera pasada, vamos, yo lo he flipado, vamos. Que corre esos tramos así de noche con las parrillas de los coches que nosotros montamos buenas luces y se veía súper bien, era una auténtica pasada, vamos. Eso te iba a preguntar, el tema de correr de noche y además una zona tan bacheada, con tantos parches, da miedo, sí. ¿Eh? Sí. Y más aquella zona donde... Un poquito de respeto, sí, eso, porque, claro, tú fríamente lo piensas y dices, hostia, si tengo un golpe durante el día, pues te sale y, bueno, te sales del coche, ves cómo está, dónde has quedado, pero imagínate que te das el golpe de noche, te quedas completamente a oscuro. ¿Sabes lo que te digo? El coche se para y te queda a oscura. Y, claro, lo piensas fríamente y te puede dar un poquito de respeto, miedo. Claro, esa es la diferencia entre... En mayo eso no ocurre. Claro, y ahora, pues, con ese cambio de horario, pues sí había esa posibilidad. Y yo incluso pensaba, porque allí hay una fauna bastante activa en esa zona, que en cualquier momento te puede salir un jabalí o... También lo hablamos, también, Jesús, también lo hablamos. Digo, Guillo, que hay que tener muy atento, porque, Guillo, un jabalí se te cruza, un venado, una cierva, lo que sea, y te puede dar un susto, ¿eh? verdad que sí, porque se puede asustar los animales y se te pueden cruzar y te pueden llevar un susto, ¿eh? Uh-huh. Oye, segundo rally donde te quedas a las puertas del podium, ¿eh? Este año. Sí, bueno, ya nos estamos acostumbrando, digamos, a estar en estas posiciones. La verdad que siempre lo hemos hablado, no es nada fácil estar entre los 10 primeros y nosotros, bueno, este año quitando hemos ido a 3 rallies, porque ya sabe que tuvimos el golpecito en Ujija, que también estábamos siendo muy rápidos. Hemos corrido luego Sierra de Cádiz y hemos hecho 2 cuartos de la general, que eso es impensable, vamos. Es difícil estar entre los 10 primeros porque tienes que ser muy regular y ya a la vez rápido. 2 cuartos es casi bordarlo, ¿sabes? Porque, a ver, siendo realista, nosotros las posiciones esas también se han visto pues facilitadas por algunos abandonos y eso, ¿no? Este año aquí en Jerez que abandonó a Aznar, Reina que iba por delante, pues sí, pero hay que estar ahí, ¿sabes? Y tú no fallas, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo estoy muy contento y siguiendo en esta línea, el año que viene seguro que estamos ahí dando guerra otra vez. Claro, lo primero en los rallies es acabar, ¿sabes? Eso es lo primero, claro, y todo lo que venga después. El que acaba va a tener mejor resultado que el que ha tenido cualquier toque o cualquier avería o cualquier cosa, está claro. Oye, segundo de la agrupación 2, ¿cómo queda al final esta clasificación en lo que es el campeonato? Porque estabais ahí tanto Sergio Álvarez como tú, ¿no?, por meteros en el podio. Sí, sí. Bueno, la clasificación general creo que por puntos casi estaremos tercero o así, o cuarto, pero no llegamos a clasificar porque no hemos hecho el mínimo de pruebas de rally, solo hemos ido a 3. Pero vamos, ya ese no era el objetivo, porque estaba claro que con el golpe de Ujija para remontar eso habría que haber ido a otros 4 rallies o 5, ¿sabes? Entonces, para nosotros era ya imposible. Para nosotros lo que sucedió el año pasado era pues porque no habíamos fallado ninguno y ya así decidimos hacerlo el mínimo de pruebas para poder optar al premio. Pero bueno, este año sí es que si tienes un tropiezo ya no, porque tienes que hace otro rally más, ¿me entiendes? Sí, lleva muchos más gastos. Bueno, en este sentido, ¿cómo ha llegado el clima este último mes? ¿Va a necesitar mejoras para afrontar este 2023? No, que va. El clima está súper bien. El clima tiene unas prestaciones ahora mismo de potencia, de setup, de un feeling ahora mismo con el coche que es una verdadera pasada. Una pasada, yo no le voy a hacer nada de mejora. Lo que ya ahora empezamos, hablaré con mi preparador y empezamos a desmontar la caja, revisarla y cambiar retenes y su cambio de aceite, su cambio de filtro, su todo otra vez nuevo para empezar la temporada lo más preparado posible, vaya, para que no falle. Lo que es puro mantenimiento, simplemente, ¿no? Sí. Por cierto, que entiendo que con este Rally de Jerez ya cerramos el año, deportivamente hablando, ¿qué tal? ¿Cómo valoras lo que ha sido este 2022? Pues lo valoro positivo. A pesar del golpecito este de Ujija, yo me quedo con buen sabor de boca, porque, a ver, el golpe fue pues buscando ya los límites y no por ningún fallo ni mío ni de decir, oye, que no se nos ha ido la cabeza y no, por buscar los límites y ya está. Ahí tuvimos un error y fue el golpecito, pero viendo que éramos muy rápidos allí y hemos sido rápidos, muy rápidos en Sierra de Cádiz y en Jerez, así que yo estoy muy contento, vamos. ¿Para 2023 ya tienes planes o lo que vaya surgiendo? Bueno, ahora empezaremos ya, sí, la fecha de la Navidad y esto, hablar con los amigos, los patrocinadores, los que me ayudan y a ver si podemos salir, bueno, buscando el objetivo de hacer el campeonato de rally, vaya, de el mínimo de pruebas, hacer 4 o 5 y está ahí, otra vez, en la lucha. Oye, ¿cómo has sentado entre los pilotos el anuncio de que en 2023 no habrá Sierra de Cádiz? Hombre, pues a mí me da mucha pena, vaya, porque el Sierra de Cádiz para mí, en mi rally, el de casa y es uno de los míticos de Andalucía, para mi punto de vista el mejor, quitando el Sierra Morena. Que no se haga es una pérdida, vaya, una pérdida importante para para el campeonato y a mí me da mucha lástima, ¿vale? Uh-huh. A ver qué pasa al final, no sé. También se oye de que puede volver o pueden volver a hacer una edición aquí en Málaga haciendo el Gibraltar, o no sé qué nombre le pondrán, pero he escuchado que quieren hacer un rally por aquí. Y a mí me encantaría esa idea, porque aquí en Málaga hay unos tramos muy guapos. Yo lo corrí en, creo que fue 2016, cuando yo corrí aquí en Gibraltar, y eran unos tramos muy impresionantes, vamos. Uh-huh. Así que si se vuelve a hacer, por un lado ganamos, pero quitan el Sierra de Cádiz, que es uno de los mejores rally de Andalucía, vamos. Claro, la decisión es de Escudería Azul. Bueno, lo que se comenta eso, que bueno, debido a la falta de compromiso, de cumplimiento también, y bueno, la necesidad de ese apoyo económico que no se consigue para el Sierra de Cádiz, pues han decidido ya este año pues no organizarlo, y en este caso trasladarse a otra zona donde pues parece que van a tener mejor acogida por las administraciones. Pues Esteban, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. No, nada, muchas gracias a vosotros por apoyarme siempre, que estáis ahí al pie del cañón cuando hacemos alguna prueba, y como siempre, vaya, los patrocinadores, la asistencia, darle ánimo, coño, a mis hermanos que tuvieron muy mala suerte y tuvieron una avería de motor cuando se tomaron este rally para disfrutarlo y para hacerle kilómetros al coche que están empezando con él, y darle ánimo, que seguro que van a tener futuros muy buenos resultados. Pues nada, Esteban, muchas gracias, enhorabuena por la temporada, por lo que has hecho en este 2022, sobre todo en estos dos últimos rallies, y mucha suerte para 2023. Muchas gracias, tú. Un abrazo, hasta luego. Igual. Bueno, pues sobre esta décima edición de Rally Ciudad de Cádiz, lo que podemos destacar sobre todo es la victoria de Pedro David Pérez y Alejandro Lese Duarte, los granadinos que se llevaban la victoria absoluta en este rally y por ende los puntos necesarios para adjudicarse el título regional. Recordemos que llegaban a esta prueba en competencia directa con José Antonio Aznar e Iván Urea. El ganador pues se llevaría este Rally de Jerez. Estuvieron, como hemos dicho, los dos compitiendo directamente, siempre en segunda posición Aznar, hasta que en uno de los últimos tramos, en los tramos de la tarde, pues una avería mecánica provocó la pérdida de la rueda trasera izquierda y lo dejó fuera de carrera. El podium lo completaron Alberto García, el piloto jerezano, y Alejandro Castillejo con Renault Cryosport, y Oscar Gil Gamber y Carlos Chamorro con Opel Adam R2. En cuanto a los ubriqueños, destacar en principio el papel de Juanmi García, que con el Mitsubishi Lancer Evo 8 pues de nuevo estuvo ahí en los primeros tramos, en los puestos de vanguardia, luchando, peleando entre los cuatro primeros clasificados, hasta que, como nos comentaba Esteban, pues tuvo un problema en el segundo tramo de la mañana, en el tramo de la Calderona, que se llama, entre Alcalá de los Gazules y la zona del Picacho, por esa carretera. Y bueno, tuvo una avería, no pudo salir ni en la segunda pasada de ambos tramos, pero se pudo reenganchar con el Super Rally en los tramos de por la tarde. Hizo un sexto en la primera pasada, una sexta posición en la primera pasada por Ubrique Puerto Gáliz, una quinta en la de Algar, cuarta en la segunda pasada de Ubrique Puerto Gáliz y segunda posición en el último tramo en la segunda pasada de Algar. Pero obviamente no entra clasificación, como decimos. Y en cuanto a los que sí lo hicieron, también, por ejemplo, Esteban Gutiérrez Romero, como hemos dicho, y Javier Zardíbar, cuarta posición, segundo de la agrupación 2. Sergio Álvarez Borqui, Conchi Gil, sexto del Scratch y tercero de la agrupación 2. Alberto Domínguez Arena y José Luis López, octavo de la general y cuarto de la agrupación 2. Y además se llevaron la victoria en la categoría de la Copa FA. Sebastián Zapata y Jorge Domínguez fueron décimos sexto de esa categoría 2. Estamos hablando de cuatro equipos ubriqueños metidos entre los 10 primeros en el top 10. Y luego también logró finalizar Samuel García y o lograron finalizar Samuel García y Óscar Sánchez con Nissan Micra en la decimocuarta posición del Scratch y la segunda de la agrupación 7. Entre las bajas, pues también, como ha comentado antes Esteban, pues su hermano José Gutiérrez y Cristina Gutiérrez, ambos hermanos, como hemos dicho, de Esteban, que con el Renault Clio Cup, pues rompieron el motor en ese tramo 3, es decir, en la primera pasada al tramo entre, al tramo de Alcalá del Valle. En el siguiente tramo, el que ya no tomaba la salida era Juan José Carrasco, que, bueno, junto con María Jesús Trena Bonillo, también con Renault Clio 16 válvulas, tomaban la salida en este rally. Fueron las bajas que hubo que lamentar en esta edición. Decir también o destacar que Conchi Gil se llevó el trofeo a la mejor copilota y que en regularidad Sport, José Ignacio García y José Casado se llevaron la victoria con Volkswagen Golf GTI por delante de Jesús Luque y María Luisa Villegas con Golf GTI y Carlos Domínguez y Miguel Ángel Puertas con Golf 2. Pues eso es lo que nos dejaba, como hemos dicho, la modalidad de regularidad Sport, en la que también contamos con la participación de dos equipos ubriqueños, José Antonio Chacón Corpa junto a Abraham Espinosa López con Renault Clio Maxi y Miguel Ángel Blanco junto con Adriana Blanco con Renault Clio 16 en válvulas. Y esto es lo que en definitiva nos dejó esta edición del esa décima edición del Rally y Ciudad de Jerez, que era la última prueba puntuable para ese campeonato de Andalucía de rally de asfalto, con la que se pone el punto final a la temporada. Tiempo ahora para quedarnos con el repaso a lo que fue la última jornada en las ligas provinciales de baloncesto, con un total de 7 equipos del Cabo en competición, aunque ya saben que 2 de ellos, los más pequeñitos, pues en este caso no son partidos en los que no se puntúan, en los que no hay resultados. Por lo tanto, nos quedamos con el resto de encuentros en los que sí, porque jugaron en la categoría cadete, en la categoría infantil y en la categoría mini y mixto. Así que comenzamos en principio pues por los mayores, por las mayores. Una de las dos victorias que se consiguieron este fin de semana fue, en este caso, objeto, fue fruto del partido completado por el Cabo Infantil Cadete Femenino. 41-23 fue el resultado final de un encuentro en el que las ubriqueñas superaron al Club Deportivo San Felipe Neri. 41-23, que en el apartado anotador, en cuanto al conjunto ubriqueño, destacaron pues Sara Carrasco Muñoz con 8 puntos, 6 puntos para Ana Cristina Olmedo Román, 6 puntos para Ainhoa Vega Molero, otros 6 para Isabel Trujillo Ramírez y 5 para Elena Panal Viruez. De esta manera, en esta jornada, en esta categoría cadete femenina, se dieron los siguientes marcadores. Aparte, bueno, solo uno más dentro del grupo A, de este grupo, de este provincial femenino de nivel B. El Trebujena 55, Cádiz Club Baloncesto Gades Burgues Bon 59. De tal manera que Cádiz Club Baloncesto Gades Burgues Bon es el líder, ha jugado 4 partidos y ha ganado los 4. Por su parte, la Gimnástica Portuense es el segundo clasificado con 2 victorias y 2 derrotas, mientras que el Cabo es tercero, eso sí, con un partido menos, 2 victorias y una derrota. Por detrás, el Club Baloncesto Trebujena con una victoria y 2 derrotas y San Felipe Neri 2007 con 4 derrotas. Este fin de semana hay jornada programada y en este caso el Cabo recibirá en casa al colista de la categoría, al Club Deportivo San Felipe Neri 2007. En cuanto a la categoría cadete masculino, el Cabu no pudo conseguir la victoria y se quedó muy cerca, 38-42 ante Algeciras, un partido en el que sería Luis Miguel Pérez el máximo anotador de su equipo, del Cabu, con 10 puntos. 9 puntos para Hugo Rojas de Miguel, 7 puntos para Diego Guerrero Casillas, 5 puntos para Pablo Cañamaque Coronil y 2 puntos para Paul Burgos Olmedo. En esta jornada se han dado además estos marcadores: DKV Jerez Amarillo 91, Arcos 27, Venta Cruces de los Santos Alcalá 62, Cádiz Club Baloncesto Gades 27, Gimnástica Portuense 28, Nebreda Mergablo 70. Nebreda Mergablo es el líder con 5 de 5, 4 de 4, tiene el ECAP Club Baloncesto Puerto Real, 3 victorias y 2 derrotas, Venta Cruces de los Santos Alcalá, DKV Amarillo y Algeciras. 3 victorias y 1 derrota, Club Baloncesto San Fernando Tincasur, 1 victoria, 4 derrotas para Cádiz Club Baloncesto Cogades, Gimnástica Portuense y Arcos, y 5 derrotas para el Cabo, un Cabo que quizás sí mereció en este partido algo más, al menos conseguir su primera victoria de la temporada en esta quinta jornada. En la próxima, el Cabu va a viajar no muy cerca de aquí, y a Arcos, muy cerca de aquí queremos decir, no, en este caso el enfrentamiento más cercano que tendrá, a Arcos, partido que en principio, o jornada que está programada para este fin de semana. Recordemos que Arcos es el equipo que justo le precede en la clasificación con 1 victoria y 4 derrotas. Se puede ver. En la categoría infantil no hubo suerte, 2 derrotas para los dos equipos. La primera, el infantil femenino, pues con cierta contundencia, 62-12, ganó el Cádiz Club Baloncesto Gades al conjunto del Cabo. En una jornada en la que además se dieron los siguientes marcadores. Recordemos que este Cádiz es el líder, antes que nada, es el líder de la categoría que todavía está invicto tras la disputa de 4 jornadas. Otros marcadores: Cádiz, Club Baloncesto Cádiz, Rojo 10, Club Baloncesto Algeciras 60, DKV Jerez Amarillo 40, Candray Negro 36 y Gimnástica Portuense 36, Dental Conir Mergablo 25. Como decimos, el Cádiz Club Baloncesto Gades es líder con 4 de 4, empatados en victorias y en partidos disputados con Gimnástica Portuense. 3 victorias y 1 derrota tienen Dental Conil Mergablo y el Club Baloncesto Algeciras. 2 y 2, el DKV Jerez Amarillo, 1 y 3, Cabu, Cádiz, Club Baloncesto Cádiz Rojo y Candray Negro. 3 derrotas para Arcos y Jerez Club Deportivo Baloncesto. Por lo tanto, el Cabu con 1 victoria y 3 derrotas en estas 4 jornadas que se han disputado hasta el momento. Este fin de semana no habrá jornada en la categoría infantil femenina, sino que habrá que esperar hasta el 11 de diciembre, es decir, el próximo, este fin de semana no, sino el siguiente, para que se dispute la quinta. En esta quinta jornada, el Cabu recibirá al equipo del Dental Conil Mergablo. Un poco más disputado estuvo el encuentro entre el Jerez Club Baloncesto y el Paco Bazán Cabu de la categoría infantil masculino, pero bueno, acabó, como hemos dicho, pues con el mismo resultado en este caso, con derrota del conjunto ubriqueño ante el Jerez Club Deportivo. 45-38 fue el marcador final. Por parte del Cabu, del Paco Bazán Cabu, David Suárez fue el máximo anotador de su equipo con 13 puntos. 7 puntos logró Felipe León, otros 7 Guillermo Pino, 6 Leandro Guerrero y 2 puntos Julio Morales. La jornada además nos dejó estos marcadores: Ecocay Mergablo 76, Club Baloncesto Cádiz 25, Club Baloncesto San Fernando Modemar 31, Unión Linense de Baloncesto 77, Arco 73, Yari Clínica Dental San Roque 39, Automoción Montera Los Barrios 44, Chiclana y Tucidorado 66 y DKV Jerez Amarillo 66, Damex UD Algeciras 25. Automoción Montera Los Barrios es el líder con 5 victorias y 1 derrota, que es el mismo bagaje de Chiclán y Tuzi Dorado y de KV Jerez Amarillo. Quien tiene los mejores números pero ha disputado un partido menos es Conil, el Ecocay Mergablo, que ha ganado los 5 partidos que ha disputado y por lo tanto por eso ocupa la cuarta plaza. Con 3 victorias y 3 derrotas tenemos a Arcos y Club Baloncesto San Fernando Modemar, 2 victorias, 4 derrotas para el Club Baloncesto Cádiz, 4 victorias y 1 derrota ya saben, en función del número de partidos disputados, tiene el mismo balance que los primeros, es la Unión Linense Baloncesto B. Una victoria y cinco derrotas, pues tenemos tres equipos, el Paco Bazán Cabu, el Jerez Club Deportivo Baloncesto y el Damex UDEA Algeciras. Todavía sin estrenarse, con seis derrotas, está el Yari Clínica Dental San Roque. Este fin de semana sí hay jornada, será la séptima. El Paco Bazán Cabu recibe al equipo barrense o barreño, a la Automoción Montera Los Barrios. Y por último nos quedamos con el partido de los minibásquet mixto, el Paco Bazán Cabu, que se midió al Club Deportivo La Algaida y ganó por 5-45, nada más y nada menos, donde Nico Romero fue el jugador más destacado en el apartado anotador de los ubriqueños, con 21 puntos, 10 puntos Felipe León, 6 puntos Hugo Delgado, 4 puntos Paula Carabot y 2 puntos para Aitana Fernández Buitrago. Pues esos fueron los números. Por cierto, que Paula Carabot este fin de semana estaba convocada por la selección provincial minibásquet femenina de Cádiz, una concentración que tuvo lugar el domingo en Jerez de la Frontera. Dicho esto, los resultados de la jornada, de la tercera jornada en esta Liga Provincial Mini Mixto de nivel B, pues DKV Jerez Blanco 22, Ginástica Portuense 63, Mergablo 55, Chiclana y Tuzi Negro 60, Ciudad de Cádiz 4, Venta El Gamo de Alcalá 44. ¿Quién lidera la clasificación? Pues en estos momentos, tras tres jornadas, el Paco Bazán Cabu tiene tres victorias en los tres partidos que han disputado. 3-3 tienen también, tres victorias en tres partidos, Venta El Gamo de Alcalá y Club Baloncesto Chiclana y Tuzi Negro. Una victoria, tres derrotas para DKV Jerez Blanco, dos victorias y dos derrotas para Gimnástica Portuense, una victoria y una derrota para La Algaida, tres derrotas, Mergablo, Ciudad de Cádiz y Club Baloncesto Portuense. Este fin de semana vuelve a haber jornada, lo que ocurre que le toca jornada de descanso al Paco Bazán Cabu. Lo hay, la habrá, como decimos, la cuarta jornada en esta categoría mini mixto, pero el Paco Bazán Cabu le toca jornada de descanso. Pues esto ha sido un resumen, un balance de lo que nos ha dejado nos dejó el fin de semana en lo que se refiere a la jornada baloncestística. Destacar que también se disputaron dos partidos en la categoría premini femenino, donde el Cabu se midió a la Unión Linense de Baloncesto. Recuerden que estos equipos compiten sin resultados oficiales. Y debutó también el equipo Baby del Cabu, el Baby Basket Mixto, el Cabu 2, que se enfrentó al Club Baloncesto Trebujena. Pero, insistimos, son partidos en los que no hay resultados. Pues nada, son los primeros pasos de estos jóvenes jugadores de baloncesto, que bueno, pues en el caso de los Baby Basket se estrenaron oficialmente por primera vez. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Ya volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.